y ahora se amplía a un año. Es decir, que la gente que se dé de alta ahora en enero o en marzo, a partir de enero, pues se cogería una tarifa plana de 50 euros durante un año. Después estaría 6 meses pagando una bonificación del 50% de la tarifa, es decir, sería unos 130 y tanto, 140 euros, y después durante otros 6 meses, pues estaría una bonificación del 30% de la tarifa, con lo cual estaría pagando unos 200 euros. Es decir, que estaríamos con 2 años bonificados la tarifa de la seguridad social del régimen especial del trabajador autónomo. Con lo cual, pues bueno, pues son incentivos que son interesantes, que evidentemente pues son mejorables, pero bueno, en definitiva, pues que quien se quiera dar de alta de autónomo, pues ahora un poco lo tiene un poco más fácil. Ya digo, desde hasta el 1 de marzo, pues se podría coger hasta ayuda de la Junta de Andalucía. Muchísimo más fácil, ¿no? Aquellas personas que se lo hubieran estado pensando o que ya lo tuvieran pensado y estuvieran esperando precisamente a este momento, ¿no? Por esos dos condicionantes, las ayudas que puedan llegar dentro de lo que es la propia Seguridad Social y luego pues las ayudas, ¿no? Que llegan por parte de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Economía y Conocimiento en esa orden de incentivos que se publica, bueno, pues cada año, ¿no? Podríamos decir, y que viene a beneficiar a los trabajadores autónomos con ayudas económicas que van entre los 2.000 y los 3.000, ¿no? Depende un poco, Javier, si te parece, podemos entrar un poco en materia y comentar quiénes son los destinatarios principalmente, porque hay también una parte más beneficiaria, ¿no?, en función de colectivos más sensibles. Y bueno, pues informar un poco, ¿no?, de todo lo que concierne a esas ayudas. Sí, bueno, los requisitos son trabajadores autónomos que se establezcan como autónomos en el periodo entre el 1 de diciembre de 2017 hasta el 1 de marzo de 2018, que los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha del establecimiento no hayan estado dado de alta en el régimen de trabajadores autónomos. Eso también es importante, es decir, que hombre, también se entiende, claro, que para evitar un poco el fraude de, bueno, me doy de alta de autónomo, me doy de baja y me voy acogiendo toda la ayuda, pues no, que en los 2 años anteriores no se haya dado de alta. Y después, por lo demás, lo normal, es decir, que no esté condenado por sentencia judicial firme, que esté al corriente de la Seguridad Social, que está al corriente de la Hacienda Estatal y Autonómica, en definitiva. Y una cosa también muy importante, que es que esta ayuda, por ejemplo, es que siempre le va a exigir que el día, pues bueno, que el primer día del mes del que se debe alta de autónomo se haya apuntado previamente al paro. Es decir, hay gente que está parado, está desempleado y no está registrado en el SAE. Y al SAE le interesa mucho, hombre, para establecer estrategias políticas y para un poco diseñar las políticas que se van a llevar a cabo desde la Consejería de Economía y el Conocimiento y desde la Consejería de Empleo, pues le interesa saber pues con qué personal realmente está buscando empleo. Con lo cual, en esta ayuda, uno de los requisitos también principales y fundamentales es que esté apuntado la persona, o sea, que previamente a haberse dado de alta de autónomo, pues haya estado apuntado a la oficina del Servicio Andaluz de Empleo. Registrado en este caso en el SAE, ¿no? Requisitos que tienen que cumplir y procesos que se tienen que llevar a cabo en cuanto a documentación que hay que aportar, porque bueno, pues hay diferentes elementos, ¿no?, que hay que tener en cuenta dentro de lo que es el proceso administrativo para poder optar a este tipo de convocatorias. Sí, bueno, la ayuda sigue en un trámite que en principio ahora mismo se tramitaría la solicitud, que se tramita a través del CADE. Esa solicitud tiene que ir acompañada por un plan de viabilidad y una memoria económica que la hacemos desde aquí, lo hacemos con la ayuda de la persona que vaya a solicitarlo, pues hacemos el plan de viabilidad y tiene que estar visado por un centro andaluz de emprendimiento, uno de los centros andaluces de emprendimiento de Andalucía. Y después un formulario de, bueno, que como son todas ayudas que vienen de los fondos europeos, pues hay que rellenar un formulario a nivel estadístico donde dice más o menos el qué tipo de hogar es, si es un hogar con un monoparental, o si, vamos, a nivel puramente estadístico, pues esa solicitud. Pero, bueno, en definitiva, todo pues se lo facilitamos y todos lo tramitamos desde aquí y todo lo rellenamos desde aquí junto con el plan de viabilidad. Lo mandamos, después ahí al cabo de un tiempo, cuando una vez que se hayan recibido todas las solicitudes, pues hay un plazo de alegaciones y un plazo de aportar documentación y después pues finalmente pues la resolución. Interesante, bueno, importante que ahora, por ejemplo, en la solicitud va autobaremada, es decir, esto es una subvención que va por concurrencia competitiva, con lo cual se destina un dinero para esta subvención, uh-huh, para toda Andalucía, por provincia, se divide por provincia, y generalmente hay más solicitudes de que dinero sea, uh-huh, dispuesto, generalmente. Por ejemplo, el año pasado no pasó eso, con las de fomento creo que se lo dieron a todo el que se lo solicitó. Uh-huh. Pero vamos, generalmente hay más solicitudes que dinero que sea dispuesto. Con lo cual, se barema, se tienen en cuenta todas las condiciones, se va a tener en cuenta que sea, por ejemplo, una mujer, eso, se va a tener en cuenta que sea un hombre menor de 30 años, un hombre mayor de 45, se va a tener en cuenta si la persona está en riesgo de exclusión social, si es una persona con discapacidad, si es una mujer maltratada, también se va a tener en cuenta. O sea, en definitiva, lo que se pretende es atender a los colectivos que, digamos, están un poco más castigados por la situación económica. En definitiva, pues, que se quiere, porque además, entre otras cosas, eso mucha gente pues lo critica, y todo es, por supuesto, todo es discutible, pero es que viene también un poco porque estos fondos vienen de Europa y Europa establece que, claro, que las políticas que tengan un carácter finalista y vengan un poco a paliar la situación y vengan un poco a igualar a todo el mundo. Lo discutible un poco es la picaresca que se puede dar en torno a estas situaciones, pero no el que se beneficie situaciones concretas como esas que hemos descrito antes, ¿no? Eso desde luego no creo que sea discutible. Bueno, uno escucha de todo, como hablamos con tanta gente, pues uno escucha de todos los comentarios, pero que evidentemente pues todo es discutible, sí, cualquier política que se lleve a cabo pues es discutible, claro, pero vamos, yo creo que en mi humilde opinión pues es bueno, ¿no?, que se ha determinado a los colectivos. Es muy típico que el hombre que tenga entre 30 y 45 años dice, ¿yo qué pasa? Que yo no lo tengo. Bueno, tampoco quiere decir que no se la vayan a dar, simplemente que se va a baremar de otra forma, se va a puntuar de una determinada manera, se va a puntuar con más puntuación, uh-huh, a los colectivos que hemos comentado, ¿no? Pero no quiere decir que los demás estén excluidos. Aquí no sobra nadie. Claro, de todas maneras, además también este tipo de políticas siempre pretenden pues lo mismo, ¿no? Promover la emprendeduría, el empleo, el autoempleo en este caso, ¿no? Van a ser ayudas a autónomos y demás. Y bueno, pues si determinados colectivos vulnerables que no suelen estar dentro de ese ámbito económico apuestan por ello, pues sí que se les beneficia en este sentido, ¿no? Es una manera también de darles el empujocito que le puede faltar. Claro, y ten en cuenta que sí, hombre, todas las políticas tienen una finalidad un poco de igualar a todo el mundo, ¿no? En ese sentido, pues todo lo que sea, pues no todo el mundo parte de la misma situación. Una persona con discapacidad desgraciadamente lo tiene más difícil a la hora de incorporarse al mercado laboral, lo tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces es lógico que las políticas de alguna manera pues ayuden o tiendan una mano a esos colectivos. En fin, con especiales dificultades, ¿no? De momento todavía así, ¿no? Al menos. Bueno, sí que también se beneficia, por cierto, porque decíamos determinadas situaciones concretas, ¿no?, y especiales, pero también hay área, podríamos decir, de empleo preferente. Nos estamos refiriendo, tú decías antes, ¿no?, al hecho de cubrir que se encuentra en parques naturales, y esto también le puede beneficiar, ¿no?, a la hora de solicitar las ayudas. Sí, también. De hecho, el hecho de que sea también incluido en un parque natural, pues va a suponer que la ayuda sea superior, en vez de 2.000 sea de 3.000. Y también la situación de los datos de desempleo también se tienen en cuenta a la hora de baremarlo, ¿no? Todo se va a tener en cuenta, claro, las áreas, todo. Vale, decíamos antes que requisitos prácticamente, aparte de lo obvio, ¿no? Simplemente haber dado de alta como autónomo, pues desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 1 de marzo de 2018. ¿Cuánto tiempo tienen que permanecer como autónomo dado de alta para poder optar a esa ayuda? Al mínimo 2 años. Normalmente se habla de 1 año o 2 años, es lo que se está exigiendo. Pues eso también es un detalle, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Y bueno, por lo demás, me decías que ahora está el proceso abierto para tramitar este tipo de ayuda con todas esas aportaciones en cuanto a la documentación necesaria. Y bueno, pues importante también ese plan de viabilidad que os encargáis vosotros desde el CADE de visar, que eso también supone para vosotros un trabajo extra, ¿no?, se puede decir. Sí, claro, ahora tenemos un mes de enero, hemos vuelto con las pilas muy cargadas, porque realmente empezamos enero muy fuerte. Ahora vamos a comentar también los talleres que tenemos, la formación, sí. y esta ayuda que ya no solo es tramitar la ayuda, como siempre, sino que una vez dentro de 2 meses, pues vendrá el plazo de aportar documentación. Entonces todo requiere un trabajo burocrático muy muy intenso, pero bueno, al final del año, pues le das la subvención a alguien, pues la verdad que no es, es una satisfacción muy grande para nosotros, ¿no?, que lo estamos viviendo claro, desde el principio, ¿no?, y sabemos la ilusión que ponen los trabajadores autónomos al iniciar un proyecto empresarial. O sea, somos conscientes de lo difícil que es, las dificultades que conlleva, que son todos gastos, que entonces nos hace mucha ilusión, pues, cuando se le da algún incentivo a alguno o alguna, y la verdad que lo vivimos como algo nuestro, en definitiva. Claro, claro, en realidad también forma parte de vuestro trabajo, habéis aportado ahí, ¿no?, desde luego, a la hora de realizar todo esa plan de viabilidad. Sí que te quería preguntar precisamente al hilo de esto, el número de solicitudes que se presentaban, porque bueno, las resoluciones ya no depende de vosotros, no sé si la controláis o no, en cierto modo, ¿no?, el grosor, pero sí el número de solicitudes que el año pasado, en la anterior convocatoria, en cualquier caso, se presentaban desde nuestra localidad de autónomos ubriqueños. Mira, decirte una cifra, quería mentirte porque no lo tengo los datos aquí, no estoy ahora delante del ordenador, pero el año pasado, ya digo, se convocó no solo la de fomento, es decir, la que se está convocando ahora mismo, la de fomento, sino también la de establecimiento. O sea, que el año pasado se acogieron todos los que se habían dado de alta desde septiembre de 2014 a diciembre de 2016, con lo cual todas esas personas que se dieron de alta, que fueron, pues yo calculo que unos 70 y tantas personas mínimo, se dieron de alta en Ubrique en esa fecha, pues todos lo solicitaron. La de fomento, creo que no me equivoco si digo que excepto 3 o 4 personas, porque no cumplían un requisito muy concreto, que era concretamente no está al corriente con la hacienda estatal, porque tenían alguna multa, cualquier tontería, pues puede influir en la de esto. Pero en general, casi al 100% de las personas que solicitaron la ayuda de fomento se la concedieron. Y ya te digo, darte cifras concretas, ahora mismo te estaría mintiendo, porque no sé, no estoy delante del ordenador. Pero sí que decir que, bueno, nuestra localidad es un pueblo en el que, bueno, pues sí que se está muy pendiente, ¿no?, de todos los tipos de ayuda, de subvenciones, de incentivos a los que se puedan acoger dentro del ámbito empresarial. Así que, bueno, pues en este sentido, el CADE tiene trabajo, ¿no?, se puede decir, en Ubrique. Sí, vamos, ya lo hemos comentado muchas veces. Ubrique destaca porque es una localidad con un tejido empresarial bastante activo. Yo, que además no vivo aquí, pero yo noto la diferencia un poco. El ubriqueño es mucho más astuto y más astuto tampoco, más inquieto empresarialmente. Aquí hay gente que no se da de alta, pero viene con ideas, con muchísimas ideas, y viene con mucha inquietud. Entonces esa inquietud de alguna forma lo lo percibo yo que no vivo aquí y lo percibimos también con la cifra de, con nuestros datos, ¿no? Y el tema, bueno, el tema de que haya, bueno, voy a hacer un poco la pelota, pero el tema de que haya también una radio, un medio de comunicación tan, que la gente lo escucha y que está un poco tan presente en la vida de los ubriqueños, pues quiera que no, pues esa información pues es mucho más fluida que en otros pueblos donde no disponen de un medio de comunicación tan bueno, tan aviario, ¿no? Tan presente en la vida de los ubriqueños, porque nos consta, ¿no? Que bueno, que la gente lo escucha mientras está en la fábrica, en el trabajo, en su casa. Entonces, pues es lógico que esa información fluya, pues quiera que no, aquí también pues acude. Javier, le voy a dar la vuelta. Eso es gracias a que en el CADE hay un técnico que está por informar y por divulgar toda esta serie de contenidos. Bueno. No, hombre, pero sí que lo hemos comentado muchas veces. Esa inquietud que hay en Ubrique y esa iniciativa empresarial, pues sí lo hemos comentado muchas veces y es verdad, es llamativo y, sí. Y es un hecho. Bueno, bromas aparte, sí que también te quería preguntar en torno a lo que son estas ayudas, por el tema de la resolución, ¿no? Porque esto cuenta con unos plazos. Tú me decías que ahora en estas Navidades han estado recibiendo la ayuda que se solicitó en la anterior convocatoria, o sea que el plazo, bueno, pues que se tiene que cumplir hace que nos traslademos a la hora de recibir materialmente el aporte económico, ¿no? Pues prácticamente un año después. Sí, evidentemente. Nosotros, además, que ayer estuve yo comentando con una gente que solicitó ayuda, le digo, mira, esto, en fin, olvídate, solicitamos la ayuda y te cuando te llamen y te busquen y te pidan documentación, pero tú date la idea de que no te la han dado, tú ve con el no por delante, y si dentro de un año, o dentro de 6 meses, o dentro de 8 meses, pues te ingresan ese dinero, pues mira eso que te has encontrado. Pero evidentemente, como siempre hemos comentado, montar una empresa porque haya una ayuda, pues también es un error. Claro, y ya te digo, yo incluso desde aquí se ha atendido a personas que tienen una idea empresarial, pero le hemos analizado, hemos hecho el plan de empresa, le hemos dado vuelta, no lo acabamos de ver y en la medida en que no se le vea rentabilidad y el plan de empresa sea demasiado ortopédico, demasiado forzado, pues casi decimos, mira, espérate un tiempo, dale más vueltas, vamos a pensar otra cosita, porque es verdad que una vez que te des de alta, pues te hace inmediatamente deudor de la Seguridad Social, de la Hacienda Estatal, de la Hacienda Autonómica, y en fin, conlleva una serie de obligaciones que también hemos conocido casos de gente que se va de alta, que empieza con mucha ilusión. Nosotros no somos nadie para quitarle la ilusión a nadie, y simplemente somos facilitadores, pero que después de, pues bueno, pues se ha estrellado, ha visto que se le ha venido el mundo encima cuando se ha visto tanta factura, cuando ha visto, por tanto, nosotros siempre insistimos en elaborar el plan de empresa, darle muchas vueltas, pensárselo bien, que evidentemente es una decisión muy difícil, pero en fin, lo que nos tenemos que quedar es con la experiencia positiva de muchísima gente también que, bueno, que le va bien, que ha montado su empresa, que antes estaba parado y ahora tiene su empresa con mucho trabajo y con todo lo que tú quieras, pero ya no está desempleado, ya tiene unos ingresos más o menos decentes y más o menos estables, con lo cual, pues, bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Sí, también es importante, desde luego, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que vivimos. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Esa convocatoria de incentivos a la creación de empresas de trabajo autónomo, con esa dotación que llega por parte de la Consejería de Economía y Conocimiento. Y recuerden que desde el CADE, en este caso, bueno, pues se transmitan esas ayudas desde el Centro Andaluz de Emprendimiento, se le da forma, se realiza, ¿no? Pues todo lo que es la tramitación de las mismas y luego, bueno, pues simplemente a esperar la resolución, tener en cuenta los plazos hasta el 1 de marzo del 2018 para aquellas empresas que se hayan dado de alta en ese periodo y, bueno, pues esa permanencia mínima, ¿no? Me decías de 2 años prácticamente para poder optar a este tipo de ayuda. Hay unos beneficiarios que pueden tener unas prioridades más que otros en función, bueno, pues a esa concurrencia competitiva en la que se van a otorgar los fondos que se han determinado para este incentivo, esta orden de ayuda económica, y que, según veo yo por aquí, son en torno a 7 millones de euros esa dotación económica para toda Andalucía, o sea que una dotación importante también, ¿no? Esa ayuda que puede oscilar entre los 2.000 y los 3.000 euros, 3.000 en el caso de nuestra localidad por estar incluida como parque natural, que me señalabas también, ¿no? Bueno, pues eso por un lado. Luego, Javier, si te parece, también podemos hacer referencia a la formación que desde el CADE, bueno, pues de manera continua se viene desarrollando año tras año. Y en esta ocasión, pues no solo tenemos una acción formativa prevista, la de este mes, la del mes de enero, que, bueno, pues se trata de un curso de riesgos laborales el próximo 25 de enero, sino que además también hay que informar de los talleres que vais a iniciar, como en otras ocasiones, con los diferentes institutos de nuestra localidad, con en este caso el IES Las Cumbres y el IES Los Remedios, que son los que cuentan con bachillerato en nuestro municipio. A través de los centros educativos, bueno, pues lleváis a cabo distintos programas, sobre todo para fomentar, como decíamos, el espíritu emprendedor, ¿no?, entre los jóvenes. Sí, a ver, vamos a empezar por parte del curso. Nosotros, como siempre hemos comentado, damos un curso todos los meses, bueno, casi todos los meses, excepto los meses de verano, que son un poco complicados. Pero todos los meses damos un curso de gestión empresarial básica. Es un curso de 4 horas sobre aspectos básicos de la gestión empresarial, como, bueno, protección de datos, marketing, fiscalidad, marcas y nombres comerciales. Y son cursos que además puede acudir todo el mundo. Eso también lo hemos resaltado muchas veces. Está abierto a todo el mundo, no solo emprendedores, sino también nos han llegado institutos, nos han llegado gente que ha acabado los estudios. Por supuesto, está abierto a todo el mundo. Son cursos que dan, que de 4 horas, que al final pues te dan un certificado, y que en esta ocasión pues vamos a hablar de la gestión de los prevención de riesgos laborales en la empresa. Con lo cual, bueno, ahí vamos a hablar de las obligaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los riesgos a los que estamos expuestos en las empresas, los trabajadores, los distintos tipos de riesgos, después cómo está organizada la prevención en la empresa, es decir, qué obligaciones tiene una empresa con respecto a la prevención de riesgos laborales, y después también la consulta y participación de los trabajadores, es decir, analizaremos la figura del delegado de prevención que establece la Ley de Prevención de Riesgos, que estableció la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su momento. Y ya digo, es un curso bastante interesante, y también vamos a hablar que en empresas de hasta 10 trabajadores, pues el mismo empresario puede gestionar la prevención, con que eso también es un punto muy importante, porque estamos hablando de que empresas pequeñas aquí, determinados servicios de prevención, bueno, le cobran un dinero, cuando ese dinero se lo podía ahorrar perfectamente el empresario, porque puede gestionar la prevención él mismo. Con lo cual, de eso hablaremos en el curso, que, como bien has comentado, sería el día 25 de enero, de 10 a 2. La gente que esté interesada, pues que nos llame por teléfono al 856-58-8004, o nos escriba un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es, o se pase por aquí y lo apuntamos. Y después, si quieres, pasamos a los talleres que has comentado. Efectivamente, la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, ha hecho un acuerdo con la Consejería de Economía e Innovación, y lo que pretende es un poco que los alumnos de los institutos de secundaria pues no solo reciban formación, bueno, la formación académica propiamente dicho, sino formación en determinados valores, bueno, que eso, hay otra serie de valores, pero también dentro de esos valores pues la cultura emprendedora. Entonces se lleva a cabo el programa Inicia, que es un programa al que se acogen voluntariamente los institutos, y es de agradecer que, bueno, que el Instituto Los Remedios y el Instituto Las Cumbres de Ubrique pues hayan apostado por este programa, y hayan apostado por ofrecer también una determinada cultura emprendedora a sus alumnos. En ese sentido, vamos a realizar una serie de talleres entre enero y marzo de este año en sendos institutos. Entonces, concretamente, empezamos mañana en el Instituto Las Cumbres, donde se le va a dar a cuarto de ESO, se le va a dar un taller de iniciativa emprendedora. Después, el 16 de enero, a primero y segundo de bachillerato de arte, se le va a dar un taller de creatividad e innovación. Es decir, porque entendemos también, son aspectos que también tienen que ver con la cultura empresarial, porque evidentemente, y si no que se lo digan a cualquier empresario,

hablamos de Emprende Joven, en definitiva, programas con nombres distintos, pero en definitiva un poco vienen a incidir en lo que estamos comentando, en un poco en inculcar el espíritu emprendedor también en el colegio, desde la más tienda infancia y también en la secundaria. El programa inicia concretamente, se inició, valga la redundancia, el año pasado, en el curso pasado, donde también participó igualmente pues el Instituto Los Remedios y el Instituto La Cumbre. La experiencia fue positiva y bueno, y un poco pues vamos a repetir un poco y ya te digo, el año dentro de 10 años probablemente el programa se llame de otra manera, claro. Pero que en definitiva un poco estaremos incidiendo en la misma uh-huh. en la misma problemática y en el mismo tema, en definitiva en inculcar la emprendeduría y, uh-huh. y esas habilidades sociales en los institutos, claro. En los centros de educación. El objetivo es siempre el mismo, el programa se puede llamar de otra manera, pero el objetivo y además la población a la que va dirigida, destinada, siempre va a ser el mismo, ¿no? Se pueden cambiar, bueno, pues las denominaciones, las nomenclaturas, se pueden cambiar incluso los temas, ¿no? Porque la sociedad va evolucionando, las nuevas tecnologías, bueno, nos llevan aquí con la lengua afuera, ¿no? Para seguirla, y todo esto pues hace también que puedan ir cambiando las perspectivas, pero en principio, como decíamos, pues el perfil de la persona destinataria va a seguir siendo la misma, que son los estudiantes que se van a incorporar en el futuro al mundo laboral, al mundo empresarial y también, por supuesto, bueno, pues lo que es el tratamiento, ese objetivo principal, ¿no? Que se pretende conseguir y del que hemos hablado. La experiencia, me decías, que es bastante positiva. De hecho, si no fuera así, no lo habrían solicitado estos dos institutos, ¿no? Porque me decías que son ellos los que se acogen al programa. Sí, claro, ellos tienen un plazo de tiempo y ya digo que para los profesores supongo que también cualquier... Date cuenta que esto implica también que ellos se les invita a crear una empresa a los profesores, implica un trabajo extra que, bueno, que es de agradecer, es de agradecer que ese profesorado se implique también en esto, ¿no? Pues si la implicación del profesorado no sería posible. Entonces, pues agradecer también al profesor a que se implica, pues que esto sea una realidad. La verdad es que sí, ¿no? Hay, bueno, pues determinado profesorado vocacional, ¿no? Que sí que se implica en este tipo de cuestiones a la hora, bueno, pues de completar toda la formación para el alumno, ya no solo en lo que es lo académico, sino también, bueno, pues en lo demás, ¿no? Que también es importante, desde luego, preparando a personas con valores de cara al futuro. Bueno, nos vamos por la rama, Javier. Son los talleres, como decíamos, que se van a desarrollar en nuestra localidad durante todo el mes de enero. También me decías que febrero y marzo se van a ir prolongando, ¿no? Con otra serie de acciones. En principio hemos avanzado el programa de cara a lo que es este mes de enero. Un mes de enero que va a llegar también nuevamente a nuestra localidad la gira de Mujeres Coca-Cola en su segunda edición. La ruta hacia el emprendimiento, era así como se denominaba, una ruta hacia el emprendimiento, que, bueno, pues en el que participó precisamente nuestra localidad a través del CADE en la primera convocatoria y a la que se vuelve a sumar precisamente en esta segunda edición. Exactamente, la gira Coca-Cola, tenemos ya el programa en principio previsto para toda la provincia, porque va a ir la gira Coca-Cola, va a girar por toda la provincia, por todos los pueblos, por todos los CADE, y a Ubrique, en principio, ya digo que si te parece bien, más adelante, cuando tengamos más cercano y más cerrados los temas que se van a tratar y eso, podemos tener una charla y comentarlo más específicamente. Pero vamos, en principio estamos hablando del día 31 de enero y 1 de febrero. Sería en horario el año pasado, ya te digo, ahora mismo no tenemos horario, todavía no está cerrado, pero en principio seguramente será horario de tarde, porque va destinado en principio a empresarias, también a emprendedoras. Es para mujeres y es un programa específico para las mujeres, donde se va a tratar temas de emprendimiento y desde el punto de vista femenino, ¿no? Pues emprendimiento en femenino. Y es una gira que lleva de la parte social de Coca-Cola, de la empresa Coca-Cola, que se ha implicado, digamos, en esta actividad. Y que el año pasado, pues, creo que hubo unas 12 o 14 personas de de empresarias de Ubrique que acudieron a la gira, a la charla, que son dos días seguidos, dos tardes. No sé este año si van a ser dos tardes, dos mañanas, pero en principio pues queda ahí, ¿no? En principio sería el día 31 para Ubrique, 31 de enero y 1 de febrero. Y bueno, invitamos desde aquí a cualquier emprendedora o empresaria de Ubrique que esté interesada. También tienen preferencia emprendedores y empresarias. Si quedaran plazas, pues también, por supuesto, a personas que estuvieran en desempleo, que estuvieran interesadas, pues también se les invitaría. Pero ya digo que si hay alguna persona que está interesada, pues que se ponga en contacto con el CADE y ya veríamos apuntando para tenerla en cuenta para esa gira. Es importante porque, bueno, pretende, según se destaca, ¿no?, en la web, buscar empoderar económicamente a 5 millones de mujeres en el mundo antes del año 2020. Y esto se hace, bueno, pues en cierto modo acompañando en todo ese proceso de creación de empresa a mujeres emprendedoras a través, bueno, pues de diferentes iniciativas, diferentes actividades, impulsando, ¿no?, ese espíritu empresarial, algo que lo que trabajáis vosotros día a día, ¿no?, a través del CADE. Y que, bueno, en este caso, a través de ese proyecto de la gira Mujeres Emprendedora, bueno, pues promueve la fundación de Coca-Cola. Y destacar, bueno, pues simplemente que a nuestra localidad llegará a finales de enero, 31 de enero y 1 de febrero, y que podrán participar todas aquellas mujeres emprendedoras que quieran sumarse a esta iniciativa. Así que daremos más cuenta de este asunto de cara al futuro, Javier, si te parece, para ir conociendo los detalles en torno a lo que es esa gira Mujeres Coca-Cola, una ruta hacia el emprendimiento. Sí, pues perfecto. Tú, además de que muy bien lo que has comentado, ¿no? Lo del tema del empoderamiento es importante también. Esa palabra que se puso de moda hace poco tiempo, sí, ¿no? Pero que tan importante es, ¿no? Que un poco que la mujer se empodere y tome conciencia del poder que tiene y tanto la mujer trabajadora como la mujer empresaria. Y es importante. Entonces, pues un poco va dirigido a esas habilidades sociales, un poco a través de dinámicas de grupo, pues lo que se pretende precisamente esa finalidad que has comentado, el empoderamiento de la mujer. Empoderamiento a nivel económico, a nivel social y en todos los aspectos, ¿no?, que se puede, desde luego, utilizar el término para ello. Bueno, pues como decíamos, eso en cuanto a la gira Mujeres Coca-Cola, en la que también trabaja el CADE de nuestra localidad. Hemos hablado, bueno, pues precisamente de este asunto, también de esas ayudas que llegan por parte de la Junta de Andalucía para autónomos, incentivo de creación de empresas del trabajo autónomo, además también de la formación que a través del CADE se va a desarrollar durante este mes de enero y que es bastante interesante, con la colaboración de los centros educativos de Ubrique y, bueno, pues la puesta en marcha de ese programa Inicia. Bueno, pues son multitud de contenidos los que hemos abordado en el día de hoy y bueno, pues el trabajo que además durante estos días va a desarrollar el Centro Andaluz de Emprendimiento. Javier Vidal es técnico de este organismo y nos ha atendido, como siempre, aquí en la mañana de Radio Ubrique para informarnos de todas estas cuestiones interesantes para, desde luego, los oyentes de Radio Ubrique. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre que te lo solicitamos. Muchísimas gracias a vosotros y, como siempre, un placer. Buenas tardes, gracias, buenos días. Buenos días.